Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Cuando la luna alumbra el galpón de los cuentos vivientes, aúlla. El galpón de los cuentos vivientes es un espacio cultural donde podrás encontrar estos cuentos contados y no contados. Cuéntame uno, cuéntame dos, cuéntame tres. El galpón de los cuentos vivientes ya está aquí. Muy buenas tardes, amigas y amigos, bienvenidos una vez más al Galpón de los Cuentos Vivientes, programa, nos vamos acercando a nuestro programa 150, recuerden nuestro hashtag, vamos por 100 más, estamos con casa llena, nos acompaña Anaís, nos acompaña Pablito, y luego de un año de una invitación que se prolongó bastante, pues, está aquí con nosotros María Auxiliadora Valladares, gracias por acompañarnos, Mariuxi. No, gracias a ustedes, qué lindo estar aquí en la Casa de la Cultura y en esta radio. Chicos, bienvenidos. Bueno, como saben, siempre es un gusto compartir con ustedes otro miércoles más, pero sobre todo para abrir esos espacios que es necesario conversar y sobre todo de un boom que estamos viviendo, así que creo que es digno de conversar y decirlo todo. Buenas tardes, amigos y amigas, les gusta acompañarles de una tarde más aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes. Hola Anaída, hola Marcelo, buenas tardes la María. Vamos a compartir esta tarde, como siempre, literatura. Así es, y más centrados en la poesía, pues así como nuestra invitación se demoró un año, bueno, este diálogo se demoró un año, más o menos el mismo tiempo que el poemario que hoy nos convoca, la ciudad que hoy nos convoca, que ya mismito celebra Feria del Libro, hoy vamos a adentrarnos en Guayaquil, la ciudad que se dibuja en este poemario de María Auxiliadora Valladares. Así que vamos a empezar, largo y tendido, porque el tiempo es nuestro mayor enemigo. Una breve ficha bibliográfica, Mariuxi nació en Guayaquil en 1980, si no estoy mal, corríjame si me equivoco. Es profesora, es estudiosa de literatura, se masteró en la Universidad Andina Simón Bolívar. No, eso no es verdad. Gracias. Me masteré en la Universidad Católica. Se masteró en la Universidad Católica y es una lectora empedernida y, a más que nada, una estudiosa de la poesía del siglo XX. ¿Correcto? Sí, correcto. Muy bien. Ahora que estamos ya tenemos el contexto un poco más, vamos a hacerles un pequeño paréntesis para darles unas noticias súper breves, porque nos volvemos internacionales, como les decía a los chicos tras cámaras. El Galpón se va a escuchar a partir del mes de octubre, nos retransmitirán en la ciudad de Vancouver, la emisora Vancouver Latina 90.1, todos los lunes de 4 a 5 de la tarde, hora nacional. Así que gracias a las personas que hicieron posible esto, luego de 3 años estamos viendo esos frutos. Y también, otra noticia súper chévere, vamos a estar en la Feria del Libro de Guayaquil y en la Feria del Libro de Quito. Así que las oportunidades se está dando aquí en el Galpón, ha de ser por algo, creo que el esfuerzo está valiendo la pena y es un orgullo para nosotros poder compartir con ustedes justamente estas noticias. Así que luego de estas buenas noticias vamos con nuestro primer break musical. Panchito está con nosotros hoy en controles, está un poco corre y dale como siempre, así que ya regresamos. Al que debo regresar para curar el desquicio de mi vida en sociedad, mi soledad. Al que debo regresar. Mi soledad es un vicio al que debo regresar para jugar. Ya estamos de regreso luego de nuestro pequeño break musical. Ahora sí, vamos a empezar a adentrarnos en Guayaquil, tanto en la ciudad como en el poemario. Mariusi, ¿por qué Guayaquil? Es la ciudad donde yo nací primero, pero es una ciudad con la que tuve unos vínculos, digamos, muy particulares, ¿no? Eran básicamente familiares, los afectos estaban ahí porque mi familia es guayaquileña. Yo misma soy guayaquileña, pero me fui de ahí a los 2 años. Y claro, cuando iba a la ciudad todos los veranos, en las vacaciones, recuerdo que para mí era como muy importante el viaje porque iba, sobre todo porque iba a ver, bueno, a mi abuela y a una tía muy amada, muy querida. Y me quedaba, de hecho, en casa de ella. Pues la ciudad siempre me pareció como un poco fea, ¿no? O sea, era una, digamos, además en mi, no sé. ¿En el imaginario? En mi cabeza de niña, ¿no? Era como, se distinguía mucho de Quito, porque era una ciudad más sucia, quizás, más caótica, ¿no? Entonces estaba como muy contenta de vivir en Quito y Guayaquil era este lugar, esta referencia, ¿no? Un contraste. Por supuesto, uh-huh. Hacía siempre el contraste, ¿no? Pero no dejó nunca ser una referencia en mi vida. Y ya en la adultez, cuando regresé de Estados Unidos, como al año, alguna cosa así, surgió la posibilidad de irnos con Alicia a trabajar allá. Y eso pasó. Pero fue una experiencia vital, muy, muy intensa, triste, brutal, ¿no? En todos los términos, en términos laborales, en términos... emocionales. Sí, en términos, digamos, también de relación de pareja. Y entonces, claro, me pasó en algún momento que caí, estando todavía en Guayaquil, en una especie como de melancolía profunda de la que me costaba mucho salir. Y ahí empieza la escritura de estos poemas, ¿no? De hecho, empieza porque Juan Pablo Crespo, que en ese momento estaba armando su editorial Turbina, me pidió colaborar en el libro con el que iba a abrir la editorial, que es este Arrarrau, ¿no? Que es un compendio de poemas de amor y de desamor. Y entonces ahí escribí el primer poema de Guayaquil, que se titula A mí también me gusta Amarosa de Giorgio. ¿Aproximadamente en qué año es eso? Esto fue en el 2016, inicios del 2016. Claro, mencionaba hace un momento que presentan el concurso en el 2017, se publica recién. Correcto, es decir, yo me demoro como año y medio en escribir el libro, que pasó por un proceso de edición, bueno, como todo, digamos, trabajo escriturario, trabajé muchos los poemas, ¿no? Algunos, quizás unos pocos, se quedaron tal como fueron escritos. De la primera sentada. Exacto. Pero la mayoría sí vivió un proceso de edición, de trabajo, de corte y confección. Para que quede la medida. Exacto. Y eso, entonces, nada, fui escribiendo, editando en el transcurso quizás de un año y medio, y ahí lo mandé a concurso, lo mandé al Premio Pichincha. A la tercera Bienal del Premio Pichincha, la cual ganaste. Si no estoy segura si es la tercera o la cuarta, la verdad. Sí, es la tercera. Sí, la tercera. Sí, justo y necesario es la tercera. Justo Gustavo Baroja seguía de prefecto, le mandamos un... Claro. Hay que mencionar que María ha sido bastante generosa y nos le ha traído un ejemplar a cada uno y obviamente nos lo ha dejado con su respectiva firma. Y así que aquí estamos presumiendo. Es algo bastante curioso. Otro paréntesis. Es bastante curioso porque es la primera vez que tenemos el libro los completos, ¿no? Todo el equipo tiene el libro, entonces uno se siente maravillado en este momento y gracias a Mariusi por ello. Luego de este trajinar de más o menos 2 años de que tu libro no veía la luz, hace poco se presenta, lo presentan Andrés Villalba y Daniel Alcibar Belolio. En Quito. Sí, que fue la primera presentación del libro. Sí, les pedí a ellos, de hecho Dani había escrito lo que leyó en la presentación para nuestra revista Sicórax, que en realidad lo hizo como una especie de llamado de atención sobre el hecho de que el libro no se publicaba, ¿no? Ni el mío ni los otros cinco ganadores del premio Pichincha, y había pasado ya como año y medio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo? Ella leyó ese texto, el Tush leyó, Andrés Villalba leyó un texto maravilloso, ¿no? Yo con el estilo de Tush. Con el estilo de Tush, que es así como también que le mandamos saludo, ¿verdad? Es súper abombe el lenguaje, es poderoso. Es radical, pero fue muy amoroso, ¿no? O sea, el Tush tiene esta capacidad de amar muy grande y sí, de ser profundamente generoso. Entonces fue una presentación, gracias a Dani y a Tush, muy sentida. Yo la verdad no podía estar más feliz, además digo, bastante gente, muchos amigos, y obviamente los afectos más cercanos que siempre están ahí, que además leyeron poemas del libro en la presentación, son mis amigas más cercanas y Alicia. Entonces, bueno, sí, eso ocurrió en la presentación de Quito. La presentación de Guayaquil, participaron Francisco Santana y Amaranta Pico. Y en Cuenca, bueno, fue una suerte como de acto performático también muy hermoso, preparado por Berta Díaz, que es profesora de la Universidad de Cuenca y una de mis amigas más queridas, y otra amiga queridísima que es Tati Avendaño. Cuando uno abre las puertas de Guayaquil, del poemario, desde el principio ya se muestra la ciudad. Esta ciudad se ha ido transformando con los años que tú viajas, vuelves a Guayaquil. ¿Qué es lo que más te llevas de Guayaquil? A ver, yo cuando iba en las vacaciones, que les contaba de niña, iba siempre al centro porque mi tía vivía ahí. Entonces mi imagen de Guayaquil es del centro. Es decir, que no conocía los otros barrios, pero me movía en el centro y acompañaba a mi tía a caminar mucho en el centro. Y cuando regresé, cabalmente 2015, me instalé en el centro también. Nos instalamos con Alicia en el centro, en un departamento con vista al río, ¿no? Entonces, en esta ocasión, en este viaje, te diría que, o sea, Guayaquil es una ciudad muy polémica, ¿no? Es sí, una ciudad donde, claro, uno de puede conflictos con sobre todo de muchos contrastes, ¿no? Y claro, es muy criticable, digamos, la gestión, ¿no?, que se ha llevado a cabo en los últimos 20 años, esta suerte como de transformación de Guayaquil, que sí se ha dado, pero que ha sido muy problemática porque, claro, no es una transformación para todos, ¿no? Es una transformación muy excluyente, digamos. Selectiva. Exactamente. Entonces, claro, digamos, yo sigo siendo, en el 2015, que viví ahí, testigo de estos contrastes, ¿no?, y del caos de la ciudad. Pero en esta ocasión, quizás la cercanía del río me ofreció un paisaje diferente de la ciudad, ¿no?, una perspectiva distinta. Y además, claro, ya en la adultez, la vida adulta, ¿no? O sea, todo lo que significó la experiencia guayaquileña en esta última ocasión, como les contaba, fue absolutamente devastador, ¿no? Entonces, creo que esa devastación es la que propicia, ¿no?, La escritura poética. De otra forma, no sé si hubiese salido un libro así. Pero no sé, bueno, yo realmente tengo que decir, yo nunca he visitado Guayaquil, soy demasiado serrana, por así decirlo. Digamos, ¿cuál es tu, digamos, el lugar que siempre tú recomendarías para ir a Guayaquil? Que tienen que visitar. Que tienen que visitar. Chútale. ¡Muy buena pregunta! O sea, sí, hay que ver el río, eso sí, que es como súper importante. En lugar para comer, la culata, que está en el centro también. Muy buena recomendación. Es un lugar, digamos, imperdible, ¿no? Eso es lo que se me ocurre. O sea, hay que pasear por el centro, hay que caminar el centro. Hay muchos parques, y los parques de Guayaquil son muy bellos, sobre todo los del centro, ¿no? Entonces es otra cosa que recomendaría hacer también. Yéndonos atrás en el tiempo, tú mencionabas, lo estás mencionando, cómo nace este libro Guayaquil, pero ¿cómo nace o cómo tú empiezas a decidirte por ser escritora? ¿Cuándo empiezas a escribir? ¿Con qué lectura, lo que lectura le hacías de joven, de pequeño? Ya, o sea, si voy como a los arcanos, digamos, yo empecé a escribir poemas, ¿no? Cuando era muy niña, poemas seguramente muy malos que no tenían, no lo echarán. Pero por ahí han estado. Por ahí han estado. Y recuerdo que, claro, un poco de la mano de esta gana de escritura, fue la gana de la lectura, ¿no? Entonces, recuerdo que el primer libro de poemas que leí, como ya para grandes, ¿no? Lo leía, no sé, habría tenido unos 8 años o alguna cosa así, saqué de la estantería de libros de mi casa un poemario de José Joaquín del Medo, poemas románticos de José Joaquín del Medo, y recuerdo que le escribí un poema a mi profesora de quinto grado, no sé, al final del curso, como agradeciéndole, era un poema así muy muy romántico, ¿no? O sea, muy en esta onda decimonónica, en ese tono, ¿no? No sé si en ese momento ya adquirí como la conciencia de que el camino que iba a seguir era el de la escritura, pero sí sentí quizás desde antes que era una lectora, o sea, que a mí me interesaba leer, ¿no? Y quizás ya luego en la adolescencia, que empecé a escribir cuento cuando tenía unos 13, 14, 15 años, ahí sí como que se me impuso la escritura, ¿no? Como un camino a seguir. Y claro, recuerdo así como lecturas trascendentales en diferentes momentos de mi vida, cuando me acuerdo que tomaba clases de piano, mi profesora me regaló la autobiografía de Isadora Duncan. Leer esa autobiografía para mí fue una cosa así, wow, ¿no? Leerlo sobre Los Ángeles de Rafael Alberti cuando tenía 13 años, me lo regaló una amiga muy querida del colegio, y claro, también fue como otro descubrimiento, ¿no? Es decir, descubrimiento porque, claro, la poesía de Alberti respecto de la tradición romántica, por ejemplo, modernista, es cosa salto, radical, ¿no? Un salto completo. Entonces, bueno, quizás esos son como los primeros momentos que te puedo contar, las primeras lecturas, ¿no? Y el primer acercamiento a la escritura. Acaba de darse una conexión bastante llamativa que solo la literatura puede dar, al menos yo lo considero así. Mariusi nos dice que empezó a leer los poemas de José Joaquín de Olmedo, y es bastante curioso porque en su cuarto poema, Genealogía de los Números, ella menciona a su abuelo, que también se llama José Joaquín. José Joaquín Miguel. Tres nombres, José Joaquín Miguel. Y miren cómo se conectan los personajes José Joaquín de Olmedo, José Joaquín Miguel. Esas son solo las coincidencias que la literatura, la poesía nos puede dar, y que como lectores, si somos detectives y las disfrutamos, podemos coincidir. Vamos ya con otro break musical, los mensajitos de la casa, y ya regresamos. Porque me mata tu carita de pena, mi dulce amor. Me duele tanto el llanto que tú derramas, que se llena de angustia mi corazón. Yo sufro lo si tú entristeces, no quiero que la duda te haga llorar. Hemos jurado amarnos hasta la muerte, y si los muertos aman, después de muertos amarnos más. Yo muero primero, es tu promesa. Sobre de mi cadáver dejar caer todo el llanto que brote de tu tristeza, y que todos se enteren de tu querer. Si tú mueres primero, lejos. Escribiré la historia de nuestro amor con toda el alma llena de sentimiento. La escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón. Ya estamos de regreso aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes. Acaban de escuchar al Ruiseñor de América, Julio Hablando Camillo. De Guayaquil. Hablando de Guayaquil. Era... Bueno, no, creo que tal vez es un cliché que hablar de Guayaquil es hablar de Julio Jaramillo. Lo mismo sería hablar de Barcelona y de Melec. No sabemos si Mariusi es fanática de alguno de los dos equipos o futbolera. Mariusi. Barcelona. Yeah, ahí nada está. Puede ser perfecto, qué tristeza. Pero bueno, tenemos que seguir. Su talento literario nadie se lo quita. Oh, cuidado, esos son. No, eso yo lo reconozco perfectamente. Bueno, ahora que Guayaquil ha visto la luz, que ya tiene un cierto trajinar por el país, que ya lo han leído varias personas, ¿qué crees tú que viene a futuro en tu escritura? Porque yo te conocí leyendo un ensayo sobre la poesía de Blanca Varela. Ajá, sí. Esa fue mi tesis de maestría en la Católica, que se publicó en una... de hecho, inauguró una colección de ensayo literario en el Centro de Publicaciones. En el Centro de Publicaciones. Estuvo a cargo la edición de Santiago Vizcaíno. Que le mandamos un saludito. Ajá. Y también a César Edad. Amigos muy queridos, poetas muy admirados, y sí, entonces ese libro se publicó creo que en el 2015. Antes había publicado un libro de cuentos que se llama Las Vergüenzas, en el 2013. Esos son cuentos que escribí en el transcurso, no sé, de 10 años, de alguna cosa así, o más, de hecho, sí, 15 años, una cosa así. Y luego vino Guayaquil. Guayaquil es el tercer libro. Tercer libro como tal. Pero antes de Guayaquil está... Ah, sí, perdón. Animal. Animal es el tercero, Guayaquil en realidad es el quinto, porque tenemos ese librito cartonero con Sebastián Urli, que se llama Urux, una correspondencia. Que también es una maestría, ¿no? La poesía llevada a los niveles de la correspondencia. Le mandamos un fuerte saludo a Sebastián. A veces nos escucha, no sabemos si ahora nos está viendo o nos escucha, pero queda guardado los saludos. Exacto, le enviamos un fuerte saludo a Sebastián. Y en esta correspondencia también se siente esa temática que, al menos a manera personal, se siente en tu obra, al menos yo la siento, que es la movilidad en la ciudad, cómo la ciudad se va transformando, tiene una cierta textura, tiene cierto aroma, y más que nada es la perspectiva tuya. Es ese sentir. Ya, sí, puede ser. Creo que más la ciudad se trabaja en Guayaquil. En Guayaquil. ¿No? En Urux, como es correspondencia, normalmente, bueno, no quiero decir que sea en todos los casos así, pero normalmente esos poemas los escribo en casa. Y entonces hay una exploración que pasa más que por recorrer o pensar los paisajes urbanos, por recorrer más bien como los paisajes íntimos y ontológicos, ¿no? Entonces va por ahí, ¿no? Son, digamos, yo tengo una relación con Sebastián de una amistad muy fuerte y muy hermosa, ¿no? Y eso hace entonces que estos poemarios, que yo en estos poemas pueda decir lo que quiera, ¿no? O sea, contarle lo que quiera y contárselo en clave poética, o imaginar también, ¿no? O sea, la posibilidad como de... Sí, de imaginar, o nos hacemos preguntas todo el tiempo en esta correspondencia que el otro trata de responder, o la otra... Intuye, hay un lenguaje tácito entre los dos por la mutua confianza. Sí, hay algo ahí. Y somos, o sea, los nuestros son estilos súper distintos, ¿no? Sebastián tiene un estilo quizás más sobrio, el mío es un poco más intenso, ¿no? Como más entregado a la palabra y al sentimiento, ¿no? Él es más medido, él es más de trabajar ciertas imágenes, ¿no? Tú fluyes. Uf, como sí, el Guayas. Como el río, ajá. ¿Y cómo, o sea, con cuál te sientes más cómoda? ¿La poesía, el ensayo o el cuento? Que dices que hay, es justamente en este fluir. Que creo que hay momentos, ¿no? Entonces, en los últimos años un poco me he vinculado con la escritura poética y es quizás el lenguaje en el que más fluyo. Pero yo estoy escribiendo igual ensayo todo el tiempo, ¿no? Porque estoy, qué sé yo, escribiendo prólogos para libros de poetas, o estoy escribiendo ensayos para medios de comunicación o artículos académicos que están ahí como lindando mucho con el ensayo literario por mi trabajo, ¿no? Tu producción es bastante amplia. El último ensayo que yo tuve el gusto de leer y que les recomiendo mucho está publicado en Sícoras, la revista en la cual colaboras, y es acerca del poemario Se me emperró la vida. Maravilloso. Todavía no lo leo completo ese poemario, pero es muy bello. Muy bello. Pablo Merigues. Sí, y también como prologuista eres muy docta. O sea, en varias de las presentaciones que he estado y has participado, tus prólogos son acertados. Porque luego de la lectura es, mira, Mariuxi señaló esto y coincide. ¿Cómo es tu rutina de trabajo? Diariamente, bueno, yo voy a la universidad, normalmente doy clases en las mañanas, entonces permanezco en la mañana hasta temprano en la tarde en la universidad. Perdón que te corte, ¿se puede colar a tus clases? Por supuesto, claro. ¡Esa es! ¿De qué hora a qué hora es? Bueno, doy una clase de poesía ecuatoriana a las 7 de la mañana. Tocó madrugar. Es la misma clase, porque doy dos paralelos, también la doy a las 8:30. Y doy una clase de introducción a la poesía en escritura creativa, entonces escribimos poemas con los chicos en clase. Bacán. Leemos poemas. Ya, ahí nos vemos de ver algún momento. Chévere. Cuando despierte temprano. Ahí de llevar la tacita de café. Pero, ¿tienes alguna rutina? ¿Te pones horarios de voy a escribir de tal hora a tal hora? Solo si es que tengo como cosas que entregar y tengo un calendario así como muy estricto, ahí lo hago. Pero de otra forma, más bien soy un poco desordenada. Lo que pasa es que siempre tengo como las fechas encima mío, entonces trabajar bajo presión. Exacto, lo hacemos todos, ¿no? Y es, en mi caso, claro, ya la última semana previo a la entrega del trabajo, de lo que sea, ahí sí digo, okay, tengo que trabajar todos los días, 2 horas, 3 horas, ¿no? Leer, escribir. Pero eso sí, siempre como muy cerca de la fecha de la entrega. Luego de sobrevivir a la presión de que, ¿qué fue el texto? ¿Ya lo tienes? O tú mismo te dices, ya falta poco, Mario, sí, claro, lo dedícate. Que pasa es que, no sé por qué, pero siempre tengo muchas cosas encima. O sea, no estoy solo con un proyecto de escritura sino con muchas al mismo tiempo. Entonces, claro, eso significa también que me produce cansancio, porque estoy como, no paro, ¿no? O sea, claro. Estoy, paso de una lectura a otra, desde una, a cuatro manos. Sí, de una escritura a otra, que también claro. Es como, tienes que cambiar. Hay que saber el proceso. Que no es lo mismo escribir, por ejemplo, de un enfoque de lectura mismo. ¿Perdón? Cambiar de enfoque de lectura también. Además, ¿no? Y de escritura. Correcto. Les decía, no es lo mismo escribir un prólogo que escribir un ensayo académico, o escribir una contratapa, o escribir una reseña. Entonces, como que cada texto requiere también como su concentración y darle su tiempo, su espacio. Y hablando de contratapas, Mariusi también escribió una contratapa bellísima que se encuentra en Matate Amor, el nuevo libro que publicó, que va a presentar, o ya presentó, creo que aún no, Editorial Turbina, así que les recomendamos leer a Ariana Harswick, y si pueden conseguir este textito, que ya está en Casa Mitómana, que ya está en el Fondo de Cultura, que está en las librerías de la ciudad, pues denle gusto y disfruten. Y si pueden también conseguir la poesía de Mariuxi, Animal, que, bueno, Mariuxi... El libro se titula Animal. Por si acaso, no, aunque no. Bueno. Bueno, en la poesía el cuerpo muta. Blomkowitz decía en un prólogo que hace las obras completas de Juan José Arriola que Arriola era un rinoceronte, decía él, y bueno, coincidencialmente Arriola tiene el cuento del rinoceronte. Vamos con otro break musical, ya regresamos. Al parecer el tiempo hoy está manso como el Guayas.

Bueno, ya regresamos de otra pausa de musical. Escuchamos también de nuevo a Julio Jaramillo, un poquito en ese son romántico que también nuestra autora dice que también transmite mucho en su poesía. Y bueno, después las siguientes canciones no van a ser tanto así, pero... pero tienen que ver con Guayaquil. Eso es lo importante. Porque... y a eso hacemos honor este día. Porque curiosamente Guayaquil me recuerda mucho a un tango que dice: esta ciudad está plagada sin saber del deseo inagotable de volver. Y uno siempre vuelve a Guayaquil aunque no lo parezca. Han ido a uno, bueno, porque no, uno lo conoce, pero cuando lo conoce tal vez quiera volver. Solo me preocupa el calor, pero... eso no se arregla tranquilamente. Guayaquil, ¿quieres volver? ¿En algún momento de tu vida quieres establecerte ahí? No. O sea, la ciudad que, digamos, escogí para vivir es Quito, definitivamente. 100%. Sí, digamos, no sabes lo que te dé para la vida, ¿no? Si por alguna cuestión de trabajo, familiar, me toca irme. No hay problema. No va a haber problema. Es una ciudad cuyos códigos de alguna forma ya manejo y conozco, y en ese sentido no me generaría demasiado trabajo ese movilizarme. Pero al mismo tiempo, no, por mi propia cuenta, no lo haría. No lo haría porque Quito es mi ciudad, no es la ciudad en la que nací, pero es la ciudad en la que me crié, es la ciudad donde están mis afectos. Es la ciudad donde trabajo y al final del día, digamos, conseguir un trabajo bueno y que te guste no es tan fácil. Y ahorita estoy como muy contenta en el lugar donde estoy, que es la Universidad de San Francisco. Es un espacio como muy bueno para trabajar, una especie como de isla de paz, ¿no? Respecto de otras academias aquí mismo en Ecuador. Es un lugar como súper respetuoso de mis tiempos. Además es una universidad que propicia mucho la investigación y por lo tanto estamos siempre abocados también a la escritura. Entonces eso para mí es ideal y perfecto. Justamente tendríamos un próximo poemario de Quito. No llegamos a esos niveles. Yo te iba a decir justamente, ahora que mencionas tu trabajo en la Universidad San Francisco, también realizan la feria del libro independiente. Sí, de hecho está por venir, este año la feria del libro va a ser entre el 1 y el 3 de octubre. Es una feria pequeña de 3 días, sin embargo, traemos siempre, bueno, desde el año pasado, esta es la tercera edición, a escritores internacionales. Del año pasado estuvo justamente Sebastián Urri, este poeta argentino con el que escribí Urux, y Eduardo Milán, el gran poeta uruguayo que vive en México. Y este año vamos a tener como invitada especial a Lina Meruane, la escritora chilena. Entonces, sí, la feria este año tiene como muchas actividades interesantes, talleres. Entonces, bueno, ya iremos anunciando eso también en los medios de comunicación y en las redes sociales. Así que ya pueden estar atentos. Así que prepárense, porque el año anterior estuvo muy bueno. Estuvieron amigos como el Conde Mosca, con su librería y su gran catálogo de libros. Estuvo Juan Secaira, que le mandamos un fuerte saludo con su potencia de voz y su voz poética hermosísima. Así que vienen nuevas sorpresas. Mariusz aquí tiene las respuestas y ya las iremos desentrañando poco a poco al pasar de los días. Pablito, preguntas, comentarios, sugerencias. Anaír. Yo me quedé con la pica del próximo poemario de Quito. ¿Cómo es la mirada también de Quito? Podría ser, a partir también de tu poesía. O sea, Quito de alguna forma está también en Guayaquil, ¿no? Como la ciudad que le hace contrapeso a toda esta intensidad, al calor del que hablabas hace un momento. Está ahí, está sobre todo quizás en el último poema del libro, ¿no? Que se llama Neblina. Y tendría que tomar distancia de Quito para poder escribir sobre Quito, y no es algo que no, como les contaba, no tengo planeado hacer. Sí tengo planeado seguir escribiendo sobre otras ciudades. De hecho, Guayaquil es quizás la primera parte de un tríptico donde la segunda ciudad va a ser Pittsburgh y la tercera ciudad va a ser Brasilia, que es una ciudad donde viví de niña. Entonces, sí voy a seguir trabajando en la temática. Ya sabía de la ciudad. Pero no de Quito. Y bueno, el siguiente poemario, que es en el que estoy trabajando ahora, se va a llamar, por lo pronto lleva el título tentativo de Caballo y Arveja. Y es un poemario en donde los objetos poéticos y los sujetos poéticos son mis perros. Tienes una muy buena relación con tus perros. En tus redes sociales siempre están presentes, están en todo lado. No, y me parece muy bien. Yo tengo la fijación con mi gato. Le mando un saludo si es que nos da el caso. Pero sí, sí. A los gatos del mundo. Y aquí hay que recordar el libro animal también que mencionaba Marcelo. Y cuéntanos un poco de este libro, por ejemplo, del editorial. Yo, por ejemplo, preguntaba por qué lleva un sello del Ministerio de Cultura. No, en realidad es la editorial se llama La Caída, que es la editorial de Germán Gassio, que está radicado en Cuenca, y que es librero también. Y lleva el sello del ministerio porque este libro ganó fondos concursables y entonces es parte de la normativa. Cuando ya publicas un libro que ha ganado fondos concursables, tiene que llevar el sello del ministerio. Y hablando de La Caída, les recordamos que Santiago Vizcaíno está próximo a presentar su nueva novela, Taco Bajo, bajo el sello de La Caída. Hoy también Doble Rostro presenta los cuentos reunidos de Vladimiro en Casa Mitómana. Y en cuestión de minutitos, cuando se termine el programa, nosotros corremos del Centro Cultural Carrión porque Mecánica Giratoria, Mariuxi, participan en la presentación de la poesía reunida de Kelberax. Así que tenemos eventos que uno quisiera multiplicarse, sacarse clones para poder asistir a todos. Pero no se puede, uno es uno solo. Sí, y bueno, creo que en general la labor que hacen las editoriales independientes ahora es súper importante, digamos, para la promoción de la literatura de mi generación y de las generaciones posteriores. Como dices, por ejemplo, la publicación que vamos a celebrar ahora de la obra reunida de Kelberax. Ese es un libro, era una deuda, ¿no? Una deuda necesaria. Era un libro absolutamente necesario. Además, Kelberax, no sé, un poeta alucinante, ¿no? Y Germán Gassio también está súper activo, ¿no? Él es quien va a publicar, como decías, el texto de Santiago. Está por salir también el texto de Cristóbal Zapata, el libro de cuentos, entiendo. Entonces sí, hay mucha actividad. Sí, el mundo de las editoriales se está moviendo, la literatura ecuatoriana se está moviendo, ya se viene la Feria de la San Pancho, se viene la Feria de Quito, se viene la Feria de Guayaquil. Solo falta que el galpón haga feria, pero todavía nos falta mucho. Ya vamos para por este camino, para feriarnos tranquilamente. Pero nosotros también tenemos feria. Les recordamos a nuestros amigos que si quieren ganarse libros, estos no por ahora, pero sí tenemos uno de Guayaquil para obsequiar a nuestros amigos de escuchas. Nos llamen o escriban en nuestras redes sociales y ya están participando por obtener el libro de Mariusi. Así que, bueno, chicos, ¿qué más tenemos que decir? Hoy justamente el tiempo está lento, está pausado. ¡Qué genial! Sí, es bueno, a veces nos sabe faltar el tiempo y creo que... Hoy no nos ha sobrado, realmente ha fluido bastante bien. Está ameno, yo diría yo. Sí, está sereno, está calmado, así que bueno, vamos a pedirle a Panchito que mande los últimos breaks musicales porque ya entramos a la recta final del programa. Desde que me dejaste... Por ese gil multiplicaste mis ansias por mil. Mis noches son un delirio febril. Por suerte este bus me deja en Guayaquil. Alguien me espera, o tal vez no. Al menos aquí respiro con otro pulmón. Ya no vuelvo a Quito, aquí me desquito, a la orilla del río, ya no se siente el frío. Guayaquil City va a reventar, todas mis penas se van al nivel del mar. Guayaquil City va a reventar, San Borondón y Bastión Popular, vengo de la sierra. Donde la gente se encierra, montaña, frío, granizo, lluvia y niebla. Desde que me dejaste. Tomando sana. estoy como ausente. Me gusta cuando callas, porque al menos no me mientes. Ya estamos de regreso aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes. María Auxiliadora Valladares va a leer uno de sus poemas, o varios de sus poemas, para sentir esa viva voz, ese torrente romántico, a veces ese fluir continuo que se tiene. Adelante, esperemos que otra de las cosas, por ejemplo, que nos topamos mucho era que este libro animal tiene unas ilustraciones gráficas sí, bastante buenas. Igual eso va a ahondar que... Atrás están los nombres de los autores. ¿Qué pintores? Ahí está. Ahí están al principio. No, sí digo qué pintores sí. Le gustan. ¿Me preguntas qué pintores me gustan o claro, sobre ellos? No, ¿qué pintores te gustan a ti, por ejemplo? ¿Quiénes te llaman la atención brevemente antes de que pases a leer tus poemas? Muchos. O sea, me la pones bien complicada. Ahorita justo vinimos de un viaje y en uno de los museos vimos, por ejemplo, la obra de Edward Hopper, que es un pintor alucinante. Sí, bueno, Hopper es quien se me ocurre ahora. Aquí de los ecuatorianos me gusta mucho Camilo Egas, por ejemplo. Bueno, la obra de Luigi Stornaiolo, de los más jóvenes. Cabalmente la obra de Kelber Ax es muy bella. Sí. ¿No? Se expuso en una de las últimas bienales. Sí, sí. Y es de una delicadeza, así como su poesía, ¿no? Es un sutil. Muy cuidada, de mucho detalle. Es un trazo elegante. Sí, totalmente. Ahora sí, adelante a disfrutar de la voz poética de Mariuxi. A ver, les voy a leer un poema que escribí en este. Les contaba que la escritura de Guayaquil un poco surge, digamos, en un momento de profunda melancolía, ¿no? Un momento depresivo. Y entonces, en el departamento donde yo vivía había un balcón muy grande, muy espacioso, muy bello. Y de pronto ese balcón, que había sido el espacio como de la fiesta, de las reuniones con los amigos, del amor y tal, de pronto se convierte más bien en un lugar escabroso y casi como el catalizador de la muerte, si se quiere, ¿no? De nuevo, en este talante melancólico que se tomaba todo. Entonces, bueno, les voy a leer el balcón. Si me lanzo, me mato. ¿Qué recogerías entonces? ¿Qué partes mías guardarías para siempre entre tu ropa en tu closet? ¿Decidirías quizás atragantarte conmigo? ¿Comer? ¿Alimentarte? ¿Un brazo? ¿Una pierna? ¿Qué huesos conservarías para tu buena suerte? ¿En qué oscuro momento de la noche sostendrías mis ojos en tus manos? Recordando la tarde de un sábado o un lunes como si fuera domingo, paradas una al lado de la otra, en el balcón que de pronto se transforma en una nave que sobrevuela el río. ¿A quién le pedirías que te besen los labios como lo haría un simio? el cuerpo de quién imaginarías como reemplazo del mío? ¿Qué palabras sucias escogerías de las que se derramarían de mis bolsillos? ¿Dónde te esconderías? ¿En qué hueco? ¿En qué oscuro sexo ajeno, asco no en tu boca? ¿Cuántos días esperarías para transformarte en un nuevo delirio? ¿Cómo contarías los segundos a partir de entonces? ¿Entenderías la velocidad de la luz o la fuerza que ata los planetas al sol? ¿Dejarías que me entierren? ¿En qué cementerio? ¿En qué fosa? ¿Cómo harías para tener un hijo? ¿En qué luz de semáforo decidirías no detenerte y avanzar atragantada de noche? ¿En qué calle respirarías la negrura de esa noche? ¿Mendiburo, Padre Solano, Urdaneta o Junín? ¿Llorarías? ¿Reclamarías? ¿Caería una sombra espesa sobre tu alma hasta entonces liviana? ¿Caminarías desolada? ¿Romperías las portadas de los libros? ¿No volverías a escribir nunca más una carta? ¿Olvidarías el orden de las letras y los números? ¿No mirarías más el río? ¿Te asomarías a otro balcón solo para hacer el amago de unirte conmigo en el precipicio? Nos hemos quedado pendidos, prendados en media caída del precipicio o del balcón, quien quita. Eso es lo que nos deja la poesía, diría yo. Sí, nos hemos quedado colgados. No sabemos si nos lanzamos. ¡Otro! ¡Otro! ¡Otro! Les leo el último, Sudor. ¡Sí! Vamos adelante. Sudor. Siempre he querido ver cómo brota el sudor de tus poros. Me interesa menos su recorrido sobre tu piel. Este es circunstancial. Aquello es de vida o muerte. He observado con detenimiento tus radiografías, tus tomografías, tus resonancias. He dado con la casi imperceptible desviación de tu columna. He concluido que tus órganos son pequeños. Durante días repetí el gesto de medir el tamaño del hematoma. Observé el cambio de color. Anoté el tiempo que toma pasar del verde al morado, del morado al negro, del negro al color de tu piel. Mirar hacia adentro como si no fueses tú me parece bastante ridículo. Tengo que familiarizarme con tus venas, con tus nervios, con las capas subcutáneas. He visto una y otra vez en video tus pólipos. Los he contado, los reconozco, son mis hermanos. He imaginado la intervención en tu útero. De aquello no quedan registros. Por eso me vuelvo un poco loca, me desespero. Y en esas circunstancias prefiero no tener nada al alcance de las manos. He mirado tantas veces tu sangre. Conservé en el carro por más de un año el sombrero y el chal que llevabas el día del accidente de caballo. Verlos me recordaba que no soportaría tu muerte. Imagino el estado de tu cerebro entonces, camino del hospital. Te pedía que no te durmieras. Conversaba contigo para mantenerte despierta. Hacías preguntas que me llenaban de terror, preguntas simples que me llenaban de terror. He revisado tus medicinas, memorizado sus componentes, sus efectos secundarios. Te he visto sonrojarte, efecto de la alegría y de la vergüenza. He apoyado mi cabeza en tu vientre. Reconozco todos los lenguajes de tu cuerpo. Soy una vidente. Puedes preguntarme cualquier cosa. Te responderé presto, porque soy la lama que crece en los bordes de tus piernas. Bueno, y nos hemos quedado como la lava que caes entre las piernas. Hemos llegado a la parte final. Le agradecemos muchísimo a Mariusi por haber compartido esta tarde noche con nosotros. Gracias, amigos, por habernos visto y escuchado en el Galpón de los Cuentos Vivientes. Gracias, Anaid. Sí, gracias, Pablito. Como siempre, es un gusto, y que también esas oportunidades que no siempre se dan, que nuestros autores también, con su voz, también lean lo que ellos mismos producen. Así que siempre es algo gratificante. Siempre son nuevas experiencias que para nosotros alimenta este programa. Así que muchas gracias por compartir con nosotros. Un agradecimiento especial a Panchita en los controles. Muchas gracias, Mariusi, por estar aquí. Gracias a usted. Chao, amigos, hasta la próxima. Nos estamos viendo. Chao, chao. El Galpón de los Cuentos Vivientes es un espacio cultural donde tuvimos el agrado de presentarte estos cuentos contados y no contados. Cuéntame uno, cuéntame dos, cuéntame tres. Lo siento, será la próxima vez. El Galpón de los Cuentos Vivientes se acabó.